bravo, un aplauso por todas las... El anfiteatro, la galería, todos los asistentes, se saluda con mucho afecto a mis queridísimos amigos, ustedes desde casa, un aplauso, los bribones, ¿eh? Un acorde fuerte ahí. Paloma, ¿de dónde vienes? Buenas noches. Es canción, ¿verdad, Paloma? Sí. ¿De dónde vienes? Fíjense que ahora vamos a tener un programa muy lúcido y para que no haya broncas y eso, dice, pues que canten los bribones, pues sí, ellos solo son espectáculo, ellos tienen una tradición musical excepcional y no conforme para eso, dicen, vamos a rifarle a tu público cinco, que sean cuatro, no, ya lo tengo yo, ya tengo yo el disco y lo oigo de vez en cuando con mucho placer, vamos a ver si cinco discos se los regalamos con mucho gusto a las personas que gentilmente tengan la voluntad de llamarnos ahí. Se llama el disco Los Bribones, un homenaje a Nacho Irigoyen, papá, y a Fernando Campo, los primeros bribones, ¿verdad? Así es, mis cuates, debo decir que eran mis cuates. ¿Qué tiene este disco? Dirá usted curiosamente. Bueno, pues tiene Sentencia Abandonada, Corazonada, Lo Siento Por Ti, Dos Cosas, Veracruz, Dos Palabras, Mil Besos. Yo sé que los mil besos con este canto, Sonámbulo, convencen los aguaceres de mayo, los aguaceros de mayo. Bueno, dicho lo anterior, este disco por cortesía de ellos, cinco discos para nuestro público. Uh-huh. Sé que es un regalo muy. Luego se los firman porque al público le gusta autografiados. Tener autografiados, ¿verdad? Uh-huh. Es un regalo sencillo, pero en fin, no se trata de nada. Mientras platicamos, ¿sí? Y le llamo la atención a Paloma por muchas cosas que no me gustan. Sí, obviamente. Entonces, aquí está. Con los bribones, Sentencia. Adelante. Toda mi vida. Muchas gracias, gracias. ¿Y qué ha sido de los bribones? ¿Dónde se reproducen en el sentido musical de la palabra, quiero decir? Pues estamos trabajando muy fuerte, todavía seguimos ahí en el Bar Prim, y ahora estamos en el asador ahí con el comandante. Hombre, sí, don Chava es Peralta. Que fui a México y me llevó mi amigo Domínguez allá donde estaban ellos, hombre, allá nos va, eso fue antier, ¿verdad? Sí. Y está muy agradable, muy romántico. Así es, muy bonito. La gente llega ahí, es por Sullivan, ¿verdad? No está sé. Exactamente enfrente del Teatro Jorge Negrete, enfrente de la ANDA. Enfrente a la ANDA, ¿verdad? Así que desfilan ahí varias personalidades importantes. Y están todos los y días. Y se come riquísimo ahí. Sí. Estamos miércoles y jueves a la hora de la comida. Ahí, pero muy agradable. Digo, amenizando. Fíjate que me dio muchísimo gusto que todas las personas que van ahí, pues evidentemente ya no se cuecen el primer hervor, obvio. Y por la música de tu papá y del dueto de los bribones. Pero todos se acordaron mucho de los programas, ¿verdad? Todos se recordaron los programas de la nostalgia. Creo que haya un público muy, muy pensante que se acuerda de esta música y no quiere que desaparezca, desde luego. Así es. Y ahí pues ustedes pues son muy aplaudidos, ¿no? Y bueno, más de lo que ya estamos, sí. Pero justamente lo acabas de mencionar, la intención es no dejar morir esta música, aunque ya dejó una huella muy importante, yo creo, dentro de la historia de la música del romanticismo, de la época del romanticismo. Genaro y yo tenemos esa firme intención de recordar los éxitos de los bribones y además las otras canciones que grabaron los bribones que no fueron tan comerciales. Esas de veras son unos temas hermosísimos que hemos, como dicen, los estamos sacando del baúl. Qué bueno. Y la gente cuando la vuelve a escuchar la canción, porque compraron el disco a lo mejor por 1,000 pesos... y las otras no le pusieron mucha atención, pero la recuerdan y le ponen un poquito más de atención, y eso es hermosísimo porque hemos recibido comentarios de gente que dice, no, qué maravilla, esa canción no le había puesto atención y está preciosa. Eso es. Y como esa, pues muchos temas que hemos estado desempolvando. Esta, por ejemplo, que se llama Dos Palabras, que no la ubico mucho. Dos Palabras, sí, es una canción hermosísima del compositor Humberto Chicuco Palomo. Lo del Chicuco, no sé por qué. Ser apodo, ¿verdad? Yo creo que sí. Pero es hermosísima, Dos Palabras. Si le ponen atención, les va a gustar muchísimo. Adelante, por favor. ¿Cómo no? Esas dos palabras que dicen te quiero, cambio todas las cosas bonitas, porque me repitas te quiero. Los poetas hablan de mil cosas, de noches azules, de estrellas y rosas, pero yo en vez de eso prefiero que me des un beso y me digas te quiero. Esas dos palabras son mis preferidas, y aunque sé, corazón, que me quieres, yo quiero y siempre que tú me las digas. En el mundo hay tantas tentaciones, y para gozarlas no hay como el dinero, pero yo en vez de eso prefiero que me des un beso y me digas te quiero. Pasarme la vida, todita la vida, de noche y de día, escuchando a tu boca bonita, decirme seguir. bravo, bravo, bravo. Muchas gracias, gracias, gracias. A ver, Paloma, acuérdense los teléfonos para decirles que cinco discos, que no hay llamadas, pero sí hay llamadas para los discos, ¿verdad? A ver, díganme allá, ¿sí hay llamadas? ¿Eh? Vamos a obsequiar cinco. Sí, mira, ya están allá. Están, cómo no. Bueno, pero, oye, pero no las primeras. Sí, da los teléfonos. Cómo no. 840-7090 y la sin costo 01800-2255-222. A ver, otra vez más claro. 840-7090 y la sin costo 01800-2255-222. Mira, ya es que estás ahí. Diles que, por favor... Aquí están. No, pero no pero son todavía... los cinco primeros. Es un montón y sacamos hablando. Cinco, ¿eh? Déjalo aquí. Ya que estás aquí, diles que nuestros amigos de Liverpool... ¿cómo no? A ver, les enseño. Regalaron, enséñanos. No, lo regalaron. El vestido. Te lo prestaron, sí. Ojalá. Este extraordinario vestido que tiene unos straples muy amplios, que tiene un aparato atrás que yo no sé si eso se... Ahí. Que tiene unas tiras especiales de organdí, transparente, con fines matices de azul, rojo, blanco, verde, amarillo y colorado. Bueno, rojo, no es colorado. Y que luce esplendorosamente la belleza de la gentil Paloma. ¿Eh? Y que no te vais a caer porque está ahí el... Y que luce... ¡Qué bonito! Con Shakira... Pedrería. Con pedrería. Y muchas... Brillitos, telas, nada más. Pedrería y lentejuelas, ¿verdad? Con ella, ¿verdad? Son... No. Puras piedritas. Ah, piedritas, pedrería, ¿eh? Su vestido empedrado de finas joyas. Luce un... ¿Qué luce? Ay, sí, no sé. Voy a tener que tomar un curso. O que nos mande el señor Volcán de Liverpool a una edecán que sepa decir las bellezas de la moda. Ya saben ustedes que Liverpool está en la carretera Jalapa, Veracruz, kilómetro 2, 680. Bueno, ahí ven, 141-1100 es el teléfono y ustedes preguntan por Paloma. Ya quedó. Dicho lo anterior, ya tráiganla esa bola y voy a decir otra cosa. Para que los ganadores, para que llamen a algunas personas y después... Ante el representante de la Secretaría de Gobernación del licenciado Krill. Lo sorteamos. Yo me quedé fijo en ese tiempo, en el sospechosismo. Entonces ahí los vamos a sortear. Bueno, Berta Bachilar dice, soy adicta al programa. Qué bueno. Eso está bonito, ¿eh? Celeste Gutiérrez. Lo echamos todo, Estrella Bozada, para ver si tienen suerte. Dicho lo anterior, vas a decir, mis queridos bribones... Que no briviesca, sino bribones, obviamente, como personas decentes. ¿Confusión o confesión? Confusión. Ah, confusión. Confusión. Es aquel que se equivocó de muchacha. Está confundido. Adelante, por favor. Del compositor Alejandro Guzmán Mayer. Tema precioso. Ese no era músico, es periodista. Ah, sí, pero también escribió. Claro, lo uno no inclusive quita. Inclusive sacó varios artículos mencionando a los bribones, la carrera de donde nació Nacho. Vive, ¿verdad? Alejandro Guzmán Mayer, este tema es hermosísimo. Confusión, vamos a recordarlo. Tu corazón hoy

si se alejan no vuelven más. Originalmente esto cantado por Vara Portuondo es muy bello, y por el compadre Segundo, que lo cantaban con el grupo aquel de ¿cómo se llama? Social Club. Ellos hicieron una creación de esta bellísima canción, que dicen que es cubana, pero la letra es de Fernando Celada, un gran poeta de Xochimilco. Yo me peleaba con ellos, decía, no, oye, ¿y esto es cubano? Chico, ¿qué pasa? No, podrá ser la música cubana, pero la letra es de un poeta mexicano. Bellísima, por cierto. Bueno, adelante, compañero. ¿La carcajada qué cosa es? ¿Un número cómico? Fíjate, no. Sí, fíjate que mucha gente, cuando iba a ver el espectáculo de Los Bribones, les pedían la del diablo. Así la confunden mucho. Es una canción chusca que grabaron ahí Los Bribones. Se llama La Carcajada, de hecho, pero mucha gente la conoce como la del diablo. ¿No era una especie de tango argentino? Ya la oirán, está chistosita. La carcajada. Adelante, por Los Bribones. El diablo se fue a pasear y le dieron chocolate. El diablo se fue a pasear y le dieron chocolate. Tan caliente se lo dieron que hasta se quemó el gaznate. Tan caliente se lo dieron que hasta se quemó el gaznate. Pero ay, ay, ay, pero ay, ay, ay, ay. El diablo se fue a pasear, le dieron pulque curado. El diablo se fue a pasear, le dieron pulque curado. Ay, de tanto que le dieron que hasta se quedó tirado. Ay, de tanto que le dieron que hasta se quedó tirado. Pero ay, andaba viendo la bola. Una viejita de 80 andaba viendo la bola. Como lo vio tan tirado, le dio un pisón en la cola. Como lo vio tan tirado, le dio un pisón en la cola. Pero ay, chistosa, no es de Chava Flores, parecía, ¿no? No, inclusive está ahí. Debe ser mucho, muy antigua, sí, ¿verdad? Sí, debe ser, se nota como una chistosada de principio del siglo, se ve que es sí, muy antigua, ¿eh? Bueno. ¿Ah, española? Ah, pues eso es, con razón. Entonces, dicho lo anterior, ya tenemos que decir lo de nuestros amigos, ¿verdad? La Florería Detalles, que están nuestras amigas, nuestra amiga Ana María Bordonev de Florería Detalles, Murillo Vidal 710, teléfono 818-4463. Y allá, si ya está lo del Olmo. ¿Sí? Ah, bueno, lo del Olmo es que trajeron la escultura. Sí, nada más la carretilla. La carretilla, mira, mira, ya vieron la carretilla. Está muy chistosa, ¿verdad? Son como bambús estos. Sí, en este caso sería bambúes, ¿no? Bambúes. Bambúes, ahí está. Es del Olmo, que son viveros el Olmo, el del señor Miguel Contreras, Las Trancas, bueno, desviación a Las Trancas, número uno, teléfono 812-6874. Qué bonitas flores. Y entonces ahora, dicho lo anterior, viveros el Olmo, muchas gracias. También tenemos que darle las gracias al Hotel Crown Plaza, donde llegan los bribones, nuestros artistas. Todos los invitados. Ya conocieron el Hotel Crown Plaza. Está muy bonito el Hotel Crown Plaza, está en Avenida Ruiz Cortines, aquí al lado, número 912, Colonia Unidad del Bosque, teléfono 842-3400. Tiene una tarifa de verano para que usted venga a pasear a Jalapa, disfrute de las magníficas instalaciones del Hotel Crown Plaza, que deben estarse viendo por ahí. Ahí están las imágenes, mire. Ahí está todo, fíjate. Una noche de hospedaje para dos menores, desayuno, descuentos, 15% de descuento en la comida general, recorrido y visitas al Cerro de Macuiltépetl. Y pueden irse hasta las 5 de la tarde, fíjate. Ah, no, está muy bien. Se pueden estar ahí un rato enorme. ¿Cuánto cuesta eso? 1,459. Pues está eso muy bien, es, ¿no? Para la familia. Varas, te va a salir vara. Vigencia hasta el 31 de agosto. 842-3401. Mire nada más la alberca. Mira, piscina para tu traje de baño. ¿Verdad? Imagínate, para el luego, usted luego, también luego, ahí nos asoleamos no, pues tantito. Ya, ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, ya de una vez para salir, los euromuebles ya se vieron. Ya se vieron los euromuebles. Mira, ahora estamos en euromuebles. Están comodísimos, mira. Sí. El cheslong, ¿eh? Sí, fíjate. Ese es el diván. Blanco diván de tul. Paloma, blanco diván de tul aguardará tu exquisito abandono de mujer. ¿Cómo ves? Blanco. Sí, así se puede. De tul. Aguardará. Ahora acuéstate. Tu exquisito abandono de mujer. Yo te sabré querer. Yo te sabré adorar. Y yo haré palpitar todo tu ser. Ah, qué buena onda, ¿verdad? Bueno. Guillermo Ramón Caldela felicita el programa. Ah, no, pero ya dijimos, pues ¿dónde están los euromuebles? Están en, es del señor Filiberto y Cristóbal Pasarán, Ávila Camacho 240-890-6531. Muchas gracias, que son nuestros nuevos amigos, porque si no esto se ve muy árido, ¿verdad? Guillermo Ramón Caldela, le gusta el programa y qué chistoso, y que él también le gusta Paloma, pues no tiene ningún chiste, ¿verdad? Guadalupe Rodríguez, felicita a mí mismo y a los bribones. Bueno, pues ándale. José Alonso Pisa de Nanchital, saludos a todos y saludos a su hermano Filiberto que está en Coatzacoalcos. No sabía yo, pero si tengo un hermano, pues yo bienvenido, pues ya es a esas alturas, ¿qué se pierde, qué se gana? Familia nueva, desde luego. Bueno, pues dicho lo anterior, adelante mis queridos bribones, ¿de qué se trata? Jorge, vamos a interpretar un tema ahora de Nacho Irigoyen, porque él también como compositor contribuyó al repertorio del dueto Los Bribones. Obvio. Este tema es hermosísimo, se llama Morir Contigo. Gracias. Eres el canto de amor puro. Eres perfume de amor santo. Sufro y lloro por ti tanto, que si hay otro en el mundo que te quiera más que yo, lo dudo. Que si hay otro en el mundo que te quiera más que yo, lo dudo. Es tan grande el amor que yo siento por ti, mi cielo, que si llego a perder tu cariño, mujer, me muero al destino fatal que nos va a separar. Destino fatal que nos va a separar, le pido a tu lado vivir para luego morir contigo. Bravo, bravo. ¿Cómo vamos como los discos? Miren, sí, afortunadamente llamaron ya muchas personas, ¿sí? Ya llenamos la canasta esa de cristal, ¿verdad? ¿Eh? Bueno, entonces, no todavía no, espera, tantito, bueno. Falta una canción, Devuélveme el corazón, no podemos irnos sin que cantes Devuélveme el corazón. Claro que sí. Si eres tan amable, por favor. De la maestra Emma Elena, un tema precioso. Gran compositora, adelante, por favor. Pensarás que a qué he venido, si ya todo ha terminado. Piensas que cariño mío, pero te has equivocado. Dirás quizá que estoy loco y que me falta un sentido. Pero por pensar poco, el corazón he perdido. Yo no vengo a que me quieras, ni a cantarte una canción. Solo vengo a reclamarte que me des mi corazón, el corazón que una noche muy confiado te entregué, y sin ver que me engañabas, en tus manos lo dejé. Ya veo que me lo devuelves, pero yo te lo di entero, en pedazos no lo quiero. Te puedes quedar con él. El corazón que una noche muy confiado te entregué, y sin ver que me engañabas, en tus manos lo dejé. Ya veo que me lo devuelves, pero yo te lo di brazos no lo quiero, te puedes quedar con él. 5 discos de Los Bribones para 5 personas de nuestro auditorio, si eres tan amable. Aquí está la canasta, tú lo sacas. Mientras yo les interpreto. Trato de interpretar o destrozar una bellísima canción venezolana que va muy de acuerdo con lo de Los Bribones. Se llama Ojos Malditos, Ojos Malignos, Ojos Malignos. ¿Te acuerdas cómo va? Ahí está. Oigan la letra, es una letra bellísima. Espero que se comprenda. Las miradas de tus ojos son tan sutiles que penetran en el alma de quien las mire, y como son irresistibles son sus destellos que no puedo no olvidarse mirarse de No puede uno olvidarse, mirarse en ellos. Las miradas de tus ojos son tan sutiles que penetran en el alma de quien las mire, y como soles irresistibles son sus destellos, que no puedo no olvidarse, mirarse en ellos. Que no puedo no olvidarse, mirarse en ellos. Y como sabes que sus miradas tienen hechizo, miras con imprudencia y maleficio, y no me mires a los ojos porque no quiero que tu mirar penetrante me deje ciego. Que tu mirar penetrante me deje ciego. Venga. Sabes que tus miradas tienen hechizo, miras con imprudencia y maleficio. No me mires a los ojos porque no quiero que tu mirar penetrante me deje ciego. Que tu mirar penetrante me deje ciego. Canción venezolana de Juan J. Pichardo. Muy amable, los 5, por favor, rapidísimo. Belén González García, de Jalapa. María Eugenia Nogueira. Nogueira. Ah, Nogueira, perdón. Mario Alberto Tejeda Palma. Dulce María Andrade y Juan Carreto de Actopan. Ándale, Juanito, nuestro amigo, pero llamó, es derecho, ¿eh? Sí, sí, sí. Dicho lo anterior, Juárez 126... ¿Desde qué? ¿Desde mañana? Bueno, pues lo llevamos hoy. Desde o el lunes. El lunes en la mañana, ¿eh? 5 discos se los entrego y ya no hay que achuchita, ¿eh? Bueno, dicho lo anterior, nosotros los pobres maridos nos despedimos junto con nuestros amigos Los Bribones. Ah, y Los Bribones junto con el disco va un folder. No, hombre, no, ¿qué folder? Un póster, un cartelón donde están ellos cuando hicieron la primera comunión. No están pero perfectos, ¿no? Sí, nos vemos muy santitos ahí. Sí, gracias Raúl, gracias Genaro, a ti, Jorge, Los Bribones. Y muchas gracias también a la y gracias a todos nuestros amigos, los músicos. Ya luego les menciono algo, ¿no? Aunque sí, sea. Yo también, de veras, un fuerte aplauso para estos magníficos músicos que para gracias, nosotros nos sentimos muy honrados de que nos acompañen esta noche. Melgarejo y compañía. Gracias a todos. Adelante. Vámonos. Nosotros los pobres marinos hemos hecho un barquito.